Dios es el autor de la vida. Incluso en una hipótesis evolucionista, hay que aceptar unas leyes que dirijan esta evolución. Estas leyes son obra de Dios. El biólogo soviético Alejandro Parin explica así el origen de la vida. En la atmósfera terrestre primitiva, a partir de algunos compuestos relativamente sencillos, principalmente metano, amoníaco, vapor de agua y ácido sulfúrico, y bajo la acción de las descargas eléctricas y rayos ultravioleta, se formaron numerosas y variadas sustancias orgánicas de molécula compleja. Estos productos pasaron a formar parte de la hidrosfera al ser arrastrados por la lluvia, y una vez allí, sufrieron posteriores modificaciones y un incremento ulterior de su complejidad. En esta misma obra, llamada Origen de la vida sobre la Tierra, Alejandro Oparin expone multitud de fórmulas y explicaciones químicas. Todo esto supone unas leyes, y las leyes una inteligencia. A esta inteligencia la llamamos Dios. Por eso decimos que Dios es el autor de la vida. El doctor Wald, premio Nobel, dijo en el Congreso Internacional sobre Origen de la Vida, celebrado en Barcelona en junio de 1973, no hay ninguna oposición entre la aceptación de la explicación científica del origen de la vida y la creencia en Dios, pues este es el autor de las leyes que rigen el proceso biológico. La vida pudo comenzar en el mundo en un momento determinado, según las leyes puestas por Dios en la naturaleza. Parece que fue hace unos 3.000 millones de años. Comenzó de un modo muy elemental y poco a poco fue evolucionando hasta el hombre, que es la suprema manifestación de la vida en la Tierra. La Biblia cuenta la creación del primer hombre, de su cuerpo material y de su alma espiritual e inmortal. Por eso, no se puede decir que el hombre viene del mono, así, simplemente. Es necesario admitir la especial intervención de Dios. El cuerpo puede venir por evolución, pero no el alma, que es espiritual. Nunca el espíritu puede venir por evolución de la materia. El salto de la materia al espíritu solo puede darse por la intervención de Dios. Entre el mono y el hombre hay un abismo. Ese abismo es la inteligencia. La inteligencia es de orden espiritual. La Iglesia siempre ha insistido en el hecho de que siendo espiritual el alma humana, solo puede existir por haber sido creada y no es posible que proceda de un animal inferior por evolución. La fe católica nos obliga a retener que las almas han sido creadas inmediatamente por Dios, dice Pío XII en la encíclica Humani Generis. Con todo, no hay dificultad en admitir, dentro de la doctrina católica, que Dios infundió el alma espiritual en un mono antropomorfo. Un cuerpo animal no es más indigno que un pedazo de barro para recibir el soplo espiritual de Dios. La intervención de Dios en la infusión del alma espiritual en el hombre se explica en la Biblia por las palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios creó al hombre a imagen suya. El hombre es imagen de Dios solo en el alma espiritual, pues Dios creador no tiene cuerpo material, es espíritu puro. Pascual Jordán, en su libro El hombre de ciencia ante el problema religioso, dice: la descendencia del hombre de antepasados simios es algo científicamente tan probado como el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Esta teoría de que Dios se sirvió del cuerpo de un mono para hacer al primer hombre se llama evolucionismo. Hay muchos teólogos católicos que defienden esta teoría, que no está condenada por la Iglesia. Los textos de la Biblia no tratan de darnos una explicación científica del modo como fueron hechos Adán y Eva, sino algo mucho más profundo. El hombre es obra de Dios y la mujer de la misma naturaleza que el hombre. La Biblia está llena de antropomorfismos que hay que saber interpretar. Con la imagen del soplo quiere decir que el hombre recibió de Dios algo que lo convirtió en un hombre. A este algo nosotros llamamos alma espiritual. Y cuando dice que Eva era de una costilla de Adán, quiere decir que la mujer es de la misma naturaleza que el hombre. Es posible que el hombre y el mono actual vengan de un tronco común, pero aunque el cuerpo del hombre pueda venir por evolución de un mono antropomorfo, no por eso vamos a decir que el hombre es un mono desnudo. También la gallina procede de un huevo y no decimos que la gallina es un huevo con plumas. El hombre es algo más que un puro animal. En el hombre hay un alma espiritual que no puede venir por evolución de la materia, sino por creación de Dios. Por simple evolución no es posible franquear el abismo que existe entre el reino animal y el hombre. Con las solas fuerzas naturales, ningún animal pudo evolucionar y llegar a un grado de perfección tal que le permitiera salir del círculo de la especie animal y entrar en el de la especie humana. El primer hombre no es, ni pudo ser, el resultado supremo de una evolución animal, sino un ser que existe porque Dios lo creó. Dios está en el origen del hombre y sin su acción especialísima no hubiera el hombre nunca llegado a existir. Son palabras del padre franciscano Luis Arnaldich, eminente evolucionista, en su libro La Evolución. Pío XII afirma en la encíclica Humani Generis: la Iglesia deja la doctrina de la evolución como una cuestión abierta mientras las especulaciones se limiten al desarrollo del cuerpo humano a partir de otra materia viviente ya existente. Que las almas son inmediatamente creadas por Dios es un punto de vista que la fe católica nos impone. Hasta aquí palabras de Pío XII. Hace tiempo, la Iglesia recibió con recelo la teoría evolucionista. Más que por culpa de Darwin, padre de la teoría, que era creyente y aceptaba a Dios como autor de las leyes que rigen la evolución, como hoy admitimos, fue por culpa de Huxley, que era materialista y excluía a Dios del proceso evolutivo, haciendo de la evolución una nueva religión. Se presenta el problema de si fue una sola pareja o fueron muchas las que Dios transformó en hombres. La primera teoría se llama monogenismo, la segunda poligenismo. La teología del pecado original se ha explicado siempre bajo la concepción monogenista del origen del hombre. Actualmente los teólogos intentan buscar una explicación del pecado original en la hipótesis del poligenismo. Hasta el presente, los trabajos no han sido del todo satisfactorios, pero no se puede demostrar que el poligenismo sea incompatible con el dogma del pecado original. Por eso Pablo VI no ha cerrado totalmente las puertas a la visión poligenista de la humanidad, con tal que se salven los elementos esenciales del dogma católico del pecado original.